Hola niños, aquí está la tía Lorena y hoy vamos a tener nuestra última historia del trimestre. Se llama Balaam y el asna que hablaba. Hoy tenemos un versículo para memorizar que dice así: El que me ama hace caso de mi palabra. Y se encuentra en Juan 14, 23. Hoy recordamos también que adoramos a Dios cuando seguimos sus instrucciones. Dime, ¿has visto alguna vez un perro que haga trucos? Algunos perros pueden darse la vuelta acostados y también sentarse. En nuestra historia de hoy, un hombre escuchó hablar a un animal. Habló de verdad. Vamos a ver lo que pasó. Los israelitas se estaban acercando a la tierra prometida, pero los pueblos con quienes se encontraban no eran amigables. Las naciones que los rodeaban habían tratado de ponerles obstáculos, forzando a los israelitas a entrar en guerra con ellas. Pero Dios estaba de su parte y cada victoria confirmaba a estas naciones que Dios estaba con el pueblo de Israel. Balac, el rey de Moab, sabía que no tenía esperanzas de vencer a Israel, aun con toda la fuerza que tenía. La única oportunidad que tenía su ejército era a través de una fuerza sobrenatural. Aunque Balaam vivía a varios centenares de kilómetros de allí, la fama de sus grandes poderes se había extendido por todas partes. Algunos decían que cualquier cosa que Balaam bendijera quedaba realmente bendita y que cualquier cosa que maldijera quedaba maldita. Balac pensó en Balaam. Si podía ser que Balaam viniera y maldijera a los israelitas, su ejército tal vez tendría la oportunidad de ganarles. Así que Balac envió a un grupo de mensajeros para que trajeran a Balaam. Llevaron consigo mucho oro y monedas de aquel tiempo. Aunque no era un israelita, Balaam creía en Dios. Antes había sido un profeta, pero se había vuelto egoísta y amaba más las cosas materiales que a Dios. Ya no servía a Dios. Sin embargo, cuando llegaron los mensajeros, Balaam le pidió instrucciones a Dios y Dios le contestó: No vayas con ellos, no debes maldecir a este pueblo, porque ha sido bendecido. Entonces Balaam envió a los mensajeros de regreso a su tierra. Pero Balac le envió más mensajeros con mucho más oro que la primera vez. Balaam sabía que Dios no quería que fuera. Ya había preguntado una vez y le había dicho que no. Así que dijo: El rey Balac puede darme su palacio lleno de oro y plata, pero no puedo desobedecer a Dios. Entonces invitó a los mensajeros a pasar la noche en su casa. Pensó que tal vez podía ser que Dios cambiara de opinión. Esa noche Dios le dijo a Balaam: Estos hombres quieren que vayas con ellos. Ve, pero solo dirás lo que yo te diga. Balaam realmente quería la recompensa que Balac le había prometido. Así que preparó su asna y se fue con los mensajeros. Balaam no vio al ángel al lado del camino que le bloqueaba el paso. Pero su asno lo vio y se apartó a un lado, hacia un campo. Balaam golpeó el asno para hacerlo regresar al camino. El ángel se le apareció una vez más y el asno se volvió hacia la pared, apretando contra él y el pie de Balaam. Balaam lo golpeó otra vez. Y la tercera vez que apareció el ángel, no había lugar hacia donde el asno se podía apartar, así que se echó en el camino. Después que Balaam golpeó el asno por tercera vez, Dios hizo que hablara. ¿Qué te he hecho? Con esta van tres veces que me pegas, dijo el asno a Balaam. Balaam estaba tan enojado que le contestó sin pensarlo. Te estás burlando de mí. Ni siquiera se dio cuenta de que le estaba hablando a un animal. Yo soy el asno que tú has montado toda tu vida, le respondió el asno. Bien sabes que nunca me he portado así contigo. Fue entonces cuando Balaam vio al ángel. Si tu asno no me hubiera esquivado, ya te hubiera matado, le dijo el ángel. Su asno le había salvado la vida. He pecado, respondió Balaam al ángel. Si estoy haciendo mal, entonces regresaré. No, replicó el ángel, puedes ir, pero solamente podrás decir lo que el Señor quiere que digas. Balaam y Balac pronto iban a recibir una lección en cuanto a seguir las instrucciones de Dios. Cuando finalmente Balaam se encontró con Balac, le dijo lo que había pasado. Solamente puedo decir lo que Dios quiere que diga, le advirtió Balaam. En tres diferentes lugares, ese mismo día, Balac le pidió a Balaam que maldijera a los israelitas. Pero cada vez que Balaam abría la boca, salían bendiciones en favor de los israelitas. Después de la tercera vez, Balac se enojó mucho. Vete a tu casa, le ordenó. Te llamé para que maldijeras a mis enemigos, y resulta que van tres veces que los bendices. No te dije que no podía hacer nada contra la orden del Señor, le contestó Balaam. Antes de que me vaya, añadió, voy a decirte lo que este pueblo le hará a tu gente. Entonces Balaam profetizó diciendo, un rey surgirá de Israel, aplastará la cabeza de Moab. Los israelitas destruirán los sobrevivientes que queden en las ciudades. Dios le enseñó a Balaam que la adoración tiene que ver con todo lo que hacemos. Es vivir una vida que agrada a Dios. Adorar es escuchar la voz de Dios y seguir sus mandatos. Es usar nuestra voz, nuestras palabras y nuestras acciones para honrar a Dios. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.